chica yo no puedo hacer caricias de amor. Me repica luego, luego esa mano por favor. Aunque mi intención es buena, no la puedo demostrar. En cuanto abrazo a mi nena, luego comienza a gritar. La mano, quita la mano, porque te mira mi hermano. Quítame la mano ya, que te mira mi papá, si nos vamos a pasear. La mano, quita la mano, si nos vamos a bailar. La mano, quita la mano, si nos vamos a nadar. La mano, quita la mano, si la llevo a manejar. La mano, quita la mano. La mano, quita la mano, porque te mira mi hermano. Quítame la mano ya, que te mira mi papá. Ayer le dije a mi novia, qué bonita minifalda. Me dijo, quita la mano, porque me rasca la espalda. El tirito de la mano, ya se lo sabe cualquiera. Ayer lo escuché temprano, con el poli la copera. La mano, quita la mano, porque te mira mi hermano. Quítame la mano ya, que te mira mi papá. Cuando estamos en la playa, la mano, quita la mano. Cuando estamos en el cine, la mano, quita la mano. Y en lo oscuro de la esquina, la mano, quita la mano. Y también en la oficina, la mano, quita la mano. La mano, quita la mano, porque te mira mi hermano. Quítame la mano ya, que te mira mi papá. Todos los días.